gozo se halla en mí. Eleva mi alma esta canción, pues con su sangre me compró y transformó mi ser. Es algo fácil conocer a quien alabo con mi voz, ya que no hay otro, Él me compró. Cristo es mi Salvador. Jamás podré comprender por qué a mí tanto me amó. Dejó su gloria y descendió por un vil pecador. Es algo fácil conocer a quien alabo con mi voz, ya que no hay otro, Él me compró. Cristo es mi Quisiera yo pagar el alto precio de su amor, pues nada tengo, nada soy, a Él me rindo hoy. Es algo fácil conocer a quien alabo con mi voz, ya que no hay otro, Él me compró. Cristo es mi Salvador, ya que no hay otro, Él me compró. Cristo es mi Salvador.